nacer hoy por hoy. Hoy por hoy Jodar, con Antonio Plaza. 8 de la mañana, 50 minutos, apenas 10 minutos para las 9, nueva cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 10 de marzo de 2015. Una actualidad que abordamos con documentos, testimonios y protagonistas a vuelta de un mínimo alto. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Operación Fuera Stock en Millán Muebles de Úbeda. Toda la exposición a precios de costo. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Ahora, en Millán Muebles, Operación Fuera Stock con descuentos de hasta el 70%. Y recuerde, las ocasiones únicas son únicas. Millán Muebles, desde hace más de 40 años en la avenida Antonio Machado 4 de Úbeda. Abrimos sábados tardes. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953-78-51-48. Hoy por hoy Jodar. Apenas 8 minutos para las 9 de la mañana. La pasada semana se ponían en marcha las obras de adecuación de la Plaza Manuel Agudo Jimena, conocida popularmente como la Plaza del Pilón, en pleno centro histórico de nuestra ciudad, reconocido recientemente como bien de interés cultural por la Junta de Andalucía. Las obras que comenzaban por los preparativos de quizá lo más significativo del proyecto, la demolición del edificio de las antiguas oficinas de empleo, que oculta parte trasera y los contrafuertes de la Iglesia de la Asunción, que quedarán al descubierto tras la intervención, recuperando la plaza en su estado tradicional. Adelantaba estas obras hace ya más de un año el alcalde ante nuestros micrófonos. La plaza que todos conocemos como del Pilón, de don Manuel Agudo. Ahora, pues bien, en el próximo, creo que a partir del verano podrán comenzar las obras. Vamos a recuperar esa plaza tal cual. Se demuele el edificio de la antigua oficina de empleo, donde ha estado Protección Civil, todavía lo tiene como almacén. Vamos a habilitar nuevas dependencias para que puedan traspasarse, digamos, este almacén, y ese edificio, que es minúsculo, realmente no tiene una utilidad como tal, pues sí que fue un parche que en su día, pues, eliminó la plaza como históricamente se había conocido, dejando o cubriendo lo que es la parte trasera, los contrafuertes de la iglesia también, que vamos a recuperarlo. Vamos a recuperarlos también con una verja que daría vista a este patio trasero de la iglesia, a estos contrafuertes. Se hará una plaza, en principio estamos barajando, pues hacerla adoquinada, lógicamente, y esto se puede también completar, ya que estamos hablando de nuestro centro histórico, de un proyecto también muy importante que estamos barajando para la propia Plaza de España, y en la que en los próximos días creo que vamos a tener buenas noticias. Palabras del alcalde de Jodar dando a conocer esa actuación, y la que también se confirmaría con posterioridad, esa actuación integral también en la Plaza de España dentro del programa Ciudad Habitable de la Junta de Andalucía. En todo caso, la recuperación de ese espacio de la conocida Plaza del Pilón en esa zona de bien interés cultural, que incluye la urbanización definitiva de la plaza, si finalmente tendrá carácter totalmente peatonal, eso habrá que confirmarlo con el transcurso de las obras, y se incluirá la adecuación ampliación del tradicional lavadero de la plaza. En otro orden de cosas, el subdelegado del gobierno, Juan Lillo, manifestaba en el día de ayer que la administración del Estado se está empleando a fondo para que los ayuntamientos puedan disponer de las cantidades del PROFEA, el conocido popularmente como Plan de Empleo Rural, lo antes posible y desde luego varias semanas antes que en años anteriores, estimándose que las primeras obras podrían comenzar a principios del verano. En 2015, la provincia de Jaén recibirá más de 18,9 millones de euros de este programa con el que se podrán realizar 321.000 jornales. Juan Lillo valoraba el esfuerzo que se está realizando desde el gobierno central por mantener durante estos años de crisis las cantidades que se destinan al PROFEA un 6% superiores a las del año 2011 y se ha mostrado partidario de primar los proyectos que creen puestos de trabajo estable en los municipios y que se destinen a mejorar las infraestructuras agrarias. Desde aquel mensaje que se lanzó hace unos años diciendo que iba a desaparecer este plan, hasta el momento lo único que se ha sido aumentarlo, ¿eh? Hay un 6% más que hubo en el año 2011 de asignación como cómputo total para Andalucía y lógicamente eso se ha traspasado al resto de la provincia. Para toda Andalucía son 147 millones de euros lo que está en los presupuestos generales del Estado. Y a la provincia de Jaén, volvemos a repetir la misma cifra del año anterior, 18.929.625 euros será lo que llegue a la provincia de Jaén. En esa presentación también estaba presente la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, Carmen Fernández de Liencres, que anunciaba la celebración el próximo jueves, día 12, de la primera reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del PROFEA, que será la encargada de fijar los nuevos baremos a los que se han de atener los proyectos que presenten los ayuntamientos. Jueves se celebra la Comisión Provincial de Seguimiento de los Programas de Fomento de Empleo Agrario. Ya se están celebrando en esta semana unos consejos comarcales de carácter informativo con el objeto de asesorar, orientar y apoyar a los ayuntamientos para que no tengan ningún problema a la hora de presentar sus proyectos de obra, tanto en el garantía de rentas como en el generador de empleo. Hoy concretamente se está celebrando el Consejo Comarcal de Alcalá y a lo largo de esta semana se celebrarán los diferentes consejos que se están haciendo tanto en Linares, Joda, Anduja, Orcera y Cazorla. Para el testimonio de esa presentación de esos datos, por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, adelantaba en el día de ayer las principales características de la que va a ser segunda Feria de los Pueblos, que se celebrará en el recinto provincial de Ferias y Congresos entre el 19 y 22 de marzo y que, según subrayaba, están desbordando todas las expectativas. De hecho, son ya 237 los expositores que han garantizado su presencia entre institucionales y privados. Y hasta ahora, cuando falta casi dos semanas para su celebración, los ayuntamientos de la provincia han confirmado que realizarán un total de 105 actos culturales, deportivos, gastronómicos, que finalmente seguro serán muchos más, porque no se paran de recibir propuestas, por lo que se ampliarán incluso los escenarios respecto a la edición del pasado año. La Feria de los Pueblos es la celebración de nuestro día. Se instituyó con motivo de la celebración del Bicentenario de la Diputación y, por lo tanto, la provincia de Jaén, el 19 de marzo, se pone sobre la mesa nuestra identidad como territorio. Esta actividad pretende también convertirse en un gran escaparate de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestras costumbres, de nuestras peculiaridades, de nuestra gastronomía y de nuestras excepcionalidades. Todo ello bajo la marca Jaén Paraíso Interior. Un gran escaparate en el que los 97 municipios de la provincia de Jaén tienen que ser los protagonistas. Palabras testimonios de esa presentación en el día de ayer, también ayer, y en este caso la delegada territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Yolanda Caballero, presentaba el programa Andalucía Profundiza 2015, en el que este año van a participar un total de 940 alumnos y alumnas jienenses divididos en 47 grupos de investigación, una iniciativa dirigida a los alumnos desde tercero de primaria hasta cuarto de ESO que participan de manera voluntaria en proyectos de investigación dirigidos por docentes en horarios extraescolares durante 8 sesiones de 3 horas cada día. Desde luego este es uno de los programas que más demanda tiene actualmente. Si pensamos en cifras, desde que se puso en marcha en el año 2010-2011, por aquel entonces teníamos a 281 alumnos y alumnas participantes. Ahora, por el contrario, tenemos que hablar de 940 alumnos y alumnas. Y quizá esa demanda no es solamente porque este programa... Completamos este tiempo de información con dos apuntes en el capítulo de notas breves. Innumerables personas se dieron cita en el día de ayer en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura durante todo el arte para disfrutar, contemplar y fotografiarse junto a las Copas del Mundo que ganó la selección española en el 2010 y también las Eurocopas en los años 2008 y 2012. Y también, de forma prácticamente inmediata, a las 9:30 va a tener lugar el primero de los talleres de conciliación organizados por el Centro Municipal de Información a la Mujer a través de la Concejalía de Igualdad, en este caso dirigidos a los alumnos de cuarto de primaria de todos los centros educativos, un acto que tendrá lugar en el Centro Parroquial Santísimo Cristo.